con no, no, enorme, con escasa imaginación, el título de esta columna que alude y remite a un famoso, aunque inolvidable y ya olvidado, decía Borges de una tarde, sí, inolvidable y ya olvidada. Una cosa puede ser inolvidable y ya olvidada, sí. Fue cuando nace uno la ve inolvidable y después se la olvida, es así. Lo inolvidable y ya olvidada es lindo. El libro es inolvidable, el libro de Arturo Frondizi, que formó parte de la batida de la enorme crítica al peronismo por el giro de su política económica que tuvo, digamos, a partir del año 52, 53, el advenimiento de Alfredo Gómez Morales y muchos cambios. Desde entonces, y ayer Sergio Viñez hizo una reseña muy, muy rica y muy sugestiva, desde entonces y desde antes, por cierto, pero desde entonces, el autoabastecimiento petrolero, las empresas extranjeras, el modo de hacerlo, formó parte de la discusión pública, hasta que el menemismo le impuso un viraje feroz, único en la región, tal vez único en el mundo, habría que hacer la cuenta, no importa tanto, en la región ningún país entregó su riqueza petrolera, se dio tanto respecto de su empresa pública, respecto del petróleo, los que tienen petróleo, respecto del cobre, en el caso de Chile, ninguno se dio tanto como Argentina. La Argentina se llevó el palmarés, tenían los españoles ahí, se llevó el galardón más alto, que es el más bajo. Se cantó la marcha peronista en ese día y a veces te cuento y a veces me lo dejo pasar, pero bueno, yo tengo una formación y un origen peronista y tengo mis más y mis menos, no sabría explicar así químicamente pura cuál es mi posición ahora, qué digo, qué no digo. Siempre cuento que digo que, inclusive con esto de cantar la marcha, se puede cantar la marcha o no se puede cantar la marcha, se puede, siempre se puede, quiero decir, uno mismo, el suscripto, canta en algunos actos, las canto y en otros no, depende del contexto, del momento, de las cosas. El hecho de que se cantara la marcha peronista cuando se entregó YPF, cuando se votó en el Congreso, es una cosa imperdonable. Yo entiendo, digo, más imperdonable que se entregue YPF, queda claro. Digamos, digo, uno podría decir, bueno, total, el afecto canoro es secundario. No sé, en mi imaginario es tremendo, porque era como decir, para mí era como decir, se terminó el peronismo. Y el peronismo no se terminó del todo. En eso yo, se terminó en un sentido, quería decir, en el sentido virtuoso, nacional, popular, estatista, keynesiano. Que tenía el peronismo, y lo cierto, yo en ese momento lo pensé, y ahora el kirchnerismo realmente vino a poner en problemas esa definición, sin torcerla del todo, digamos, pero bueno, no quiero hablar del peronismo, quiero hablar del petróleo. Entonces, lo que quedó fue una cuestión de tierra arrasada que ha sido muy difícil, pues ha sido tan tremenda la entrega, tanto el nivel de entreguismo, que bueno, que volver de eso es difícil. Los gobiernos kirchneristas se encontraron en una etapa en la cual acicatear la producción, ponerle combustible al crecimiento, por decir de alguna manera, era esencial. También en una etapa de integración, donde por ejemplo comprarle gas a Evo Morales tenía una serie de virtudes, no todas económicas. Alguna vez un funcionario importantísimo del actual gobierno me dijo, y del anterior, me dijo, a nosotros nos critican porque le pagamos algo de más a los bolivianos por el, y a mí lo que me parece es que lo criticable es pagarle de más a los europeos, y en cambio, digamos, darle un precio favorable a algún gobierno boliviano como el de Evo Morales, tiene una serie de funcionalidades y de virtudes. Es un argumento interesante, que por supuesto hay que analizar desde todas las ópticas, incluso el interés económico del Estado argentino, de la población argentina. Complicado. De cualquier manera, con el gas, con el petróleo, con todo, sí, también se fomentó, se dinamizó el crecimiento. Esto es lo que se hizo. Y ahora, evidentemente, se está en una etapa de atascamiento y de dificultad en el cual el irrefrenable aumento del precio del petróleo, más el, no sé si refrenable, pero muy sostenido crecimiento argentino y demás, han generado un cuello de botella severo y una serie de dificultades que no se veían tan patentes en el año 2005, 2006, 2007, 2008, por ahí, más o menos. La medida que toman ayer dos gobernadores argentinos, Martín Bussi, recién llegado, no recién llegado al peronismo, pero sí recién llegado al kirchnerismo, que es el más drástico, y el que tomó medidas respecto de más áreas petroleras, el gobernador de Chubut. El gobernador de Santa Cruz tomó respecto de áreas relativamente secundarias. La cuestión es llamativa y es curiosa, merece una mención, una línea. Hablo por lo que cuentan los colegas que saben de estos temas. Yo sé hasta ahí, digamos, voy con el instructivo, digamos. Si no me ponen el GPS, no llego ni a la esquina, digo uno. Pero, en general, ¿qué es lo que se observa? Que Santa Cruz tiene mucho, mucho, digo, que Santa Cruz es una provincia más rica en petróleo y más vinculada con Repsol. O sea, del esfuerzo, digamos, el riesgo, el nivel de esfuerzo que ha hecho Chubut es mucho más grande que el de Santa Cruz, y en Santa Cruz en realidad hay más riqueza para disputar. Hasta ahora, digamos, la jugada fuerte en Chubut se jugaron a fondo, en Santa Cruz chiquito. Esto también se explica, esto también se muestra visualmente en el liderazgo que tiene Martín Buzzi en lo que uno podría llamar la Liga de Gobernadores Petroleros, si le quiere poner un nombre o algo más. ¿Cómo se va a seguir esta cuestión? Es compleja. Raúl de la Torre, nuestro compañero, digo nuestro por Nora, Mariana y yo, por nuestro compañero de Página 12, que para mi gusto es uno de los periodistas que mejor trabaja estos temas, por la, pues, la posición ideológica que tiene, pero también por la precisión que maneja, hoy escribe una nota que es interesante porque está a favor de la movida, y seria porque plantea todas las dificultades y utiliza una expresión que es simpática y me gusta plantear, que es desmalezar. ¿Cómo se hace para desmalezar toda la cuestión legal que hay detrás? Y cuando uno dice desmalezar, uno puede pensar en una malecita, en una maleza de jardín o en una maleza de selva, y uno cree que esto, inclusive por los intereses que hay en juego, está más a nivel de selva. Pelearse con una empresa del tamaño de Ray Gambre, Repsol YPF, detrás de la cual está un importante Estado europeo. Los Estados europeos defienden a sus empresas como si fueran sus CEOs. No, si van, aparecen, patean, protestan, reclaman, es su modalidad, está bien, y a la vez, lo cual quiere decir que cuando hay un conflicto con esa empresa, para pelearse bien tiene que estar el Estado argentino, porque si no la pelea de un grandote con un chiquito, digamos, ¿no es cierto? Cosa que la cual todos los chiquitos estamos en contra. Digamos, estamos vigorosamente en contra y siempre pedimos que venga un grandote a defendernos. Entonces, la medida tiene, lo que se decidió ayer, lo que se marcó ayer, tiene un impacto simbólico enorme, tiene un impacto económico relativo y que se irá viendo con el tiempo, y sin duda digamos, el desenlace o el camino más virtuoso para las necesidades del Estado y de la sociedad argentina, que es evidentemente que se produzca más, que haya cierta... No sé si el autoabastecimiento no, pero cierta disminución de la inversión social o del gasto público en estas cosas, y cierta posibilidad, digamos, de no acrecentar los costos del crecimiento y los costos de inversión para toda la actividad económica, seguramente es compeler a la contraparte a una negociación, digamos. Si esto llevara la larguísima vía de los reclamos, la demanda, las cuestiones administrativas, los tribunales, la nulidad de las medidas cautelares, digamos, los tiempos de las necesidades económicas y por ende políticas, digamos, se verían perjudicados. Cuestión compleja, sí. ¿Y cómo se va a resolver? Yo qué sé. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes y buenas. ¿Cómo se llama la película esa tan linda que es un programa de televisión? Buenas tardes mucho y buenas suerte. Mucho. Buenas tardes. No, ese era uno, parece el que veías vos. No, yo digo uno de un programa de televisión norteamericano que apareció un tipo. Buenas tardes y buena suerte. Buenas tardes y buen. No, bueno, puede ser. Ahora me fijo. Que aparecía un ñato que fumaba todo, como pasa en cualquier película de época, que fumaba todo el tiempo y fumaba al aire, que ahora llama mucho la atención. Ahora me bueno, fijé. Buenas tardes para quien por ahora, para buenas quien tardes piense y buen que es así, o buenos días para el que recién se levanta. 4-999-8700, así se pueden comunicar y dejar su mensaje, y también nuestra línea nacional al costo de una llamada local, 0810-222-0870, y estamos en Facebook, Gente de a Pie. Mañana es hoy. Lunes a viernes, 18-20. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Miriam Lewin, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmurek. La radio pública nacional tiene idoneidad. Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 12 del mediodía, 40 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Buenas noches y buena suerte, se llama la película. Buenas noches y buena suerte, que era la forma en que abría el programa. Uñato, claro, que era en la época del un programa de tele, en la época de macartismo, la dirigió George Clooney. Más de una mujer desearía que el hombre hubiera estado delante de la cámara. No estuvo en ese caso, la dirigió, hizo el guión, una película muy simpática. Estaba buena, estaba muy, muy bien hecha. Y por lo que veo acá, según me informa Wikipedia, son las películas de esas que por ahí daría para una especie de columna de mañana, porque fue candidata a 12.000 cosas, no sacó un premio. Fue candidata a todo, mejor película, mejor director para los Oscars, mejor película, mejor director, mejor actor, mejor guión original, mejor fotografía, extraordinario. Y también fue candidata al Globo de Oro a la mejor película, mejor director, mejor actor y mejor guión, sacó Serapio. Extraordinario. Bueno, pero igual sostuvo los trapos. Es una película más que linda, muy recomendable. Buenas noches y buena suerte. Nosotros, ¿qué te decimos? Buenos días o buenas tardes, según hayas almorzado, y buena suerte. Nora Beiras, buenos días o buenas tardes, tenés una nota. Sí, buenos días o buenas tardes, o ambas cosas. En realidad es buenos días, porque es todo el día, ¿no? Es así. Ya está, lo solucionamos. ¡Qué suerte! Hemos dictaminado. Bueno, buenos días y buenos días. Y buenos días, bueno, está bien. Bueno, vamos a seguir con la actualidad. Bueno, ayer se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que precisó en qué alcance, en qué situaciones se puede, despeja toda duda sobre la despenalización del aborto para mujeres violadas, independientemente de que sean tontas o dementes, como algunos interpretan que era la única condición que podía tener la mujer para ser pasible de un aborto no punible, según la interpretación que hacía del Código Penal. Ahora, el fallo de la Corte Suprema supone que se aplicarán los protocolos pertinentes para la aplicación de este fallo en las distintas provincias. Estamos en comunicación con Diana Cabral, médica, que trabaja en el equipo de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, para saber qué pasa realmente, si está despejado este camino sobre el terreno concreto de qué se hace frente a este fallo de la Corte en las distintas jurisdicciones, teniendo en cuenta que uno de los impedimentos más grandes en los hechos ha sido la interpretación que muchas veces los médicos han hecho de este artículo del Código Penal, llevando a la judicialización del tema. Buenos días, Nora Beiras la saluda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos saber concretamente esto. Si el fallo de la Corte Suprema para usted despeja realmente el camino para la aplicación concreta de las prácticas del aborto en situaciones de violación, o todavía faltan precisiones en los protocolos respectivos de cada provincia para la instrumentación de este fallo. Sí, bueno, nosotros el año pasado, FEIM, junto a FEI, hicimos una reunión con varias provincias justamente para ver el caso y para ver la situación que están viendo las provincias con respecto al protocolo de abortos no punibles. Nosotros creemos que el fallo de la Corte ha sido un gran avance para despejar todas las dudas sobre el artículo 86 del Código Penal, el inciso B, pero creemos que todavía falta más responsabilidad con respecto a esto en las provincias, ya que existe una guía y un protocolo a nivel nacional. Primero hubo una en el 2007 y una actualización en el 2010, pero esta guía sigue, digamos, sin una resolución ministerial y solamente está disponible en formato web y no ha sido distribuida en las provincias. Y justamente hay en dos provincias un protocolo provincial, que es en Chubut y en Santa Fe. El resto de la provincia todavía no tiene normatizada esta resolución, por ende creemos que hay que, dentro de las provincias, se tiene que seguir fortaleciendo para que mujeres pueden acceder totalmente al aborto no punible. Ahora, vos hacías referencia a que hay un protocolo de parte del Ministerio de Salud de la Nación, pero el ministro no firmó la resolución pertinente, que es lo que lo haría ejecutivo para mandarlo a todas las provincias. Exactamente, igual, este protocolo es de modo, digamos, ministerial, pero no está implementado, es a modo de consejo, ya que no tiene la resolución ministerial. Las provincias se tendrían que adaptar, digamos, y hacer un protocolo provincial. Nosotros creemos que con este fallo las provincias deberían poder hacer un protocolo y también, digamos, basarse en el protocolo nacional, pero para esto debería tener la resolución ministerial para así poder ser ejecutado en cada provincia. Ahora, de hecho, entonces, hasta ahora las que tienen protocolo que se adecua, de hecho, a la resolución de la Corte son Chubut y Santa Fe. Ahora, hoy salió una nota publicada en Clarín en la que hace alusión que el gobierno de Neuquén directamente dijo que ellos tienen otro protocolo que considera que únicamente es factible practicar el aborto para mujeres, en el caso de violación, a mujeres dementes o tontas, y que no van a modificar este protocolo, teniendo en cuenta que para ellos no es de aplicación general el fallo de la Corte. ¿Vos cómo analizás esto? Sí, justamente, bueno, Neuquén tiene ese protocolo, un protocolo que solamente acepta los casos de violación de mujeres idiotas o dementes. Lo que la Corte Suprema de Justicia hace una exhortación a esto y aparte pide, digamos, no es una nueva legislación, sino que advierte que esto se tendría que aplicar, y aparte creemos, ¿no?, que con esto el Ministerio de Salud de la Nación tendría que tomar una determinación para que todas las provincias puedan ser y deben ser aplicables. Uh-huh. Creemos que Neuquén debería hacer una revisión de la legislación vigente para poder así aplicarse a la actual norma. Doctora Cabral, Fernando Piana, La Salud, ¿qué tal? Sí, hace unos días hablábamos con el Secretario de Salud de la Ciudad de Rosario, que dentro de lo que uno conoce es bastante progresista en este tema, y nos contaba que el principal hospital público de Rosario tiene un registro de conciencia de los médicos donde se anotan quienes objetan de conciencia hacer lo que dice la ley. ¿Esto es conocido en todo el país? Digo, ¿en todo el país se aplican los hospitales públicos? Digo, porque me parece una contradicción tener en un hospital público un registro de objeción de conciencia teniendo en cuenta lo que dice el Código Penal. Sí, justamente lo que inclusive tanto la norma que es del código penal con respecto al aborto no punible, como inclusive las leyes que están de despenalización del aborto, hablan de la objeción de conciencia. Justamente en la reunión que tuvimos el año pasado con varias provincias del país, salió este tema, estaban los hospitales de Rosario, donde ellos exponían abiertamente, digamos, que ellos tienen esta objeción de conciencia, en donde otras provincias como Chubut, donde tienen ya el protocolo, hacían hincapié de que se debería sacar el apartado de objeción de conciencia. Realmente a nivel internacional se usa mucho en normas internacionales la objeción de conciencia, y sí es conocida en el ambiente médico este caso, digamos, de objetores de conciencia. Lo que pasa es que los médicos deben ser y deben expresar su objeción de conciencia entradas, digamos, por primera vez al servicio en donde van a practicar, digamos, su profesión. Y muchas veces los médicos desconocen esta situación, o muchas veces, como pasa en Rosario a veces, por lo que expusieron los profesionales, es que muchas veces, porque justamente no existía este fallo de la Corte Suprema, para que los médicos, para no tener justamente acciones legales, se ponían en la lista de objetores de conciencia. Entonces el análisis que hay que hacer de esto realmente es que los médicos deben informarse, y que, bueno, justamente el fallo de la Corte viene a suplantar y a blanquear, digamos, la situación de los médicos, que no van a ser judicializados. O sea, quizá la objeción de conciencia formaría parte de una cuestión muy personal y de valores religiosos y morales de los médicos. Pero siempre, digamos, los médicos o el servicio tiene que tener otros médicos o derivar a otro hospital que sí puedan realizar la práctica. Es verdad, el Secretario de Salud de Rosario admitía esto, que se buscaba una porción de médicos que no ingresen. Ahora, usted coincidirá, imagino, que un hospital público no puede tener un registro de conciencia, porque por encima de la conciencia individual está la conciencia del Estado, digo. Sí, justamente eso era lo que salía en esta reunión que habíamos tenido para analizar la situación nacional, donde muchos médicos, inclusive principalmente los jefes de servicios, exponían que al ser, digamos, un médico, trabajar en un hospital público, ser un funcionario público, debería tener una responsabilidad por sobre todo, digamos, hacia el Estado y hacia los ciudadanos, digamos. Entonces, principalmente tendría que se tendría que sacar la objeción de conciencia, eso es lo que manifestaron algunos profesionales. Eso se debería dar en una discusión más abierta y hacia más hacia también hacia el sector del sistema de salud público. Doctora, el protocolo en sí, ¿qué es lo que, si usted me puede sintetizar, qué es lo que precisa y que se hace tan necesario para la práctica del fallo de la Corte? Sí, el protocolo lo que habla es principalmente del tema de la judicialización, ¿no? De que las víctimas ya no van a tener que tener la denuncia policial. Esto implicaba prácticamente a veces no solo un trauma para la persona que había sido víctima de la violación, sino también mucha burocracia ante el sistema de salud. La persona que, la mujer que manifieste, digamos, el acto de violación, tiene que entrar, digamos, directamente al sistema de salud en el servicio, donde ahí se hace nada más una declaración jurada de este acto y accedería, digamos, a la práctica del aborto. Y aparte de esto, no solo para la cuestión administrativa y burocrática, sino también para la cuestión médica, ¿sí? Y cómo se haría el tema del aborto no punible, porque en este caso los hospitales tienen que tener los medicamentos para realizar el aborto no punible, que sabemos que en nuestro país no es de venta libre el misoprostol, entonces los hospitales tendrían que adquirir para poder realizar y llevar a la práctica el aborto no punible. Doctora Diana Cabral, buenos días, Mario Weinfeld habla. A partir de esta cuestión, se me ocurre, digo, el fallo de la Corte ha sido preciso en una serie de cuestiones. El fallo de la Corte dice no se debe judicializar, es para todos los casos de violación y no es necesaria una prueba de la violación, basta la declaración jurada de la víctima. Sí. Así las cosas, digo, para los colectivos como que usted integra, ¿qué tareas se abren o qué tareas o qué tipo de movidas deben realizar ahora, tomando en cuenta, según se dice, que son contadas las provincias que están en condiciones de poner en acción el fallo de la Corte, más allá de que algún hospital lo resuelva o no lo resuelva? ¿Cómo piensan, han pensado ya una táctica respecto al gobierno nacional y los gobiernos provinciales? Bueno, nosotros desde tanto de la red de jóvenes como de FEIM venimos haciendo a través del colectivo de mujeres y colectivo de adolescentes y jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, trabajamos con varios grupos, ONG y asociaciones civiles de todo el país. Sí. Donde realizamos actividades de incidencia política, donde las mujeres, como es el caso de Conders, al cual FEIM integra y es fundador, que es el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos, como pasó en el caso de Entre Ríos, con la niñita de 11 años, uh-huh. Es donde las organizaciones sociales tomaron, digamos, cartas en el asunto a través de notas, a través de acciones judiciales con respecto a la medida que se había tomado en Entre Ríos. Y así ya lo hacemos en el resto del país a través de incidencia política. Pero no solo eso, digamos, va a bastar, sino también la concientización de la sociedad para adquirir este derecho y hacerlo valer, digamos, porque muchos, más en el caso de los adolescentes y jóvenes, donde se ve vulnerado su estatus por la edad y por el grupo etario y por muchas condiciones sociales, más en el interior del país, muchos adolescentes no saben los derechos que tienen, por ende no pueden adquirirlos y no pueden llevarlo a la práctica. Sí, mi pregunta por ahí iba más específica, iba a cursar al futuro en este sentido. La Corte, digo, me parece que desde el martes sí. Se ha producido un cambio, digamos, muy relevante, porque la Corte, sí. Digo, ha reinterpretado la ley, y yo diría en algún sentido hasta ha legislado, estableciendo una serie de parámetros que cambian totalmente la situación. O sea, si antes había una discusión, que digamos que la Corte zanjó, la Corte estableció qué es legal y qué es ilegal. Digo, en ese caso, me parece, digo, no sé, yo me preguntaría, digo, no sé, yo me pregunto si han pensado, y hay muchos gobiernos, y muchos ministerios de salud, y muchos operadores del sistema de salud, y muchos operadores políticos que están en, digamos, que son remisos a hacer esto. Entonces, mi pregunta iba así, a partir, lo que usted me está contando es lo que hacen en general. Mi pregunta es, a partir de este cambio histórico, ¿tienen pensado acciones particulares referidas a partir de la fortaleza que le da este fallo de la Corte? Sí, nosotros veníamos analizando ya desde el año pasado, cuando se había dado también la discusión de despenalización del aborto, en tomar, digamos, cartas en el asunto por una cuestión como más fundamentalista, es decir, de que esto no solo lo estamos pidiendo, digamos, la sociedad civil, sino también las Naciones Unidas a través de diferentes ámbitos como la Organización Mundial de la Salud. Nosotros creemos que a través del fallo tenemos que, no solo las organizaciones civiles, sino también las intergubernamentales deberían tomar carta en los asuntos, más en las provincias donde esto está pasando, como en Neuquén, por ejemplo, o en otras provincias donde van a ser resistentes y sabemos que van a ser resistentes a esta norma. Creemos que ahí hay que focalizar, digamos, la cuestión no solo de la organización civil, sino también de políticas públicas, donde el Ministerio también se da cargo de elaborar, ¿no?, esta resolución ministerial que estamos pidiendo hace mucho tiempo, del protocolo, para que sí o sí las provincias tengan que ejercer y tengan que cumplir con los protocolos provinciales. No sé si contesto su pregunta. No del todo, pero bueno, le agradezco. Nora. Bueno, doctora Diana Cabral, integrante del equipo de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, muchas gracias por este diálogo con la Radio Pública. No, de nada, hasta luego. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, lo que hay que hacer es tener objetores de conciencia para los abogados, que son los que persiguen y van como carroña a buscar a los juicios. Eso es lo que tiene que quedar claro, que no se le va a hacer juicio a un médico por hacer lo que cumple la ley. Nada más. Mariano Maich dice, escribe en nuestro muro de Facebook, el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito, pero la objeción de conciencia médica por motivos personales, religiosos o éticos es imprescindible. Estoy escuchando a la doctora hablar sobre el tema de lo que se necesita para un aborto. Lo que me queda claro es el desastre que hace los abogados, ha hecho el sistema judicial en el sistema de funcionamiento de la nación. Más estoy creído de que la justicia es un negocio para que vivan los abogados. Un abrazo, Guillermo Mar del Plata. Sí, el nivel de, digo, algo que va a haber que empezar a ver, es el nivel de resistencia que va a tener este fallo, que sí es histórico porque es decidido, y que va a contracorriente muchas cosas que empezó a escenificarse ayer con la presencia de un obispo en el despacho del presidente, sí, de la Corte. Me pareció, yo no sé si estaba fijada, si las casualidades existen, hay que tomar medidas. Claro, si se produce una casualidad, si en este momento a mí me aparece acá un sobre con dinero, yo debo arrojarlo por la ventana, no debo quedarme en el bolsillo a ver qué pasa. Dámelo a mí. Eso no es comida, eso de dinero, no importa. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece poco feliz, así como elogiado la decisión de la Corte y alguna otra cosa, me parece poco feliz ese diálogo inmediato en el cual se le asigna a la jerarquía de la Iglesia Católica un lugar, podía haber recibido por lo menos en paridad a todos los representantes de entidades de higiene, no sé, puede haber recibido a tanta gente. Me parece, si estaba fijado que es la primera respuesta que se dio protocolamente, se podía pasar unos días. No hay ningún problema, los dos viven en capital, se pueden volver a encontrar, no había dificultad. Es una imagen que repruebo entusiastamente la imagen de la jerarquía y de la Iglesia Católica conversando con los poderes públicos. No es que no pueda, todo el mundo puede conversar. Puede conversar también la Federación de Carniceros, los vendedores de la salada, todo el mundo puede hacerlo. Cuando, al día siguiente de un fallo resonante, que mereció de volea y antes de ser leído un comunicado no del clero, me parece que no era la oportunidad. Cierto es, y es claro, que la Corte se cuidó mucho a hablar de despenalización de aborto y lo bien que hizo, porque el fallo no versaba sobre eso. Vamos a las noticias aquí en Radio Nacional. De Jujuy a la Antártida, de Mendoza a las Islas Malvinas, transmite Radio Nacional Argentina. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, sí, alrededor es 21 grados, humedad 54%, la presión 1019.4 hectopascales, el cielo está algo nublado. El Ministerio de Trabajo intenta destrabar el conflicto de los choferes de colectivos. Los representantes de la UTA llegaron con pocas expectativas de resolver el conflicto a la sede del Ministerio de Trabajo, donde fueron citados en el marco del paro de actividades que realizan de 24 horas en el transporte automotor de pasajeros de larga distancia. Oscar Mata, secretario gremial del sindicato, lo decía. Venimos a escuchar a ver qué nos ofrecen. Yo sabemos bien cuál es la posición del gremio. Estamos citados a una nueva audiencia y venimos a escuchar la respuesta a la propuesta, que la noche fue suficiente al requerimiento que hace el Consejo Directivo con respecto a la deuda de los 700 pesos. ¿Qué anoche que le dijo la parte empresaria respecto a lo que debía haber cumplido? Que no lo pueden pagar lo que se ha pactado y se ha homologado por este ministerio, porque le sacaron el subsidio de gasoil y el tema de los peajes. Tema que en ello nosotros estamos homologados y nosotros los compañeros quieren cobrarlo. Y una propuesta que fue para nosotros irrisoria, entonces dijimos que no y estamos esperando a ver con qué van a salir ahora. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Agustín Rossi defendió la decisión de quitar las concesiones energéticas a YPF. El diputado del Frente para la Victoria dijo que los gobernadores de Chubut y Santa Cruz tomaron esa medida porque tienen potestad sobre los recursos naturales en sus territorios. Anticipó que los mandatarios seguramente van a llamar a licitación para entregar la explotación petrolera a otras empresas que garanticen las inversiones. La justicia fijó fecha para el fin del juicio a Díaz Bessone. Llega a su fin el juicio por crímenes de lesa humanidad en la causa Díaz Bessone. El fiscal del juicio, Gonzalo Estara, confirmó la fecha de la sentencia y destacó el desarrollo de la investigación. La fecha es el 26 de marzo a las 12 del mediodía en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal número 2 y por supuesto que no es un mes cualquiera, sino que es un mes que se cumple un nuevo aniversario, con lo cual entiendo que va a ser importante. Este juicio ha sido un juicio muy importante porque si bien este centro en particular, el Servicio de Informaciones, ya estaba acreditado como que funcionó en la famosa causa 13, entiendo que gracias a esa cantidad de testigos y a la generosidad y el esfuerzo que hacía cada uno que venía donde declaraban no menos de 2 horas, se pudo terminar de alguna manera comprobar la dinámica de ese centro clandestino. Es decir, un centro clandestino que no solamente era un centro propiamente de interrogación bajo tortura, sino que también distribuía a otros centros clandestinos de la zona. Y pudimos, gracias a los testimonios, probar esa dinámica. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. A las 13:03, la temperatura es de 21 grados, la humedad del 54%, la presión 1019.4 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Jueves es el último día que emitimos temas musicales en base a la consigna que te proponemos. O sea, es el último día de lluvia. Gabriela, ¿qué tenemos? Muchas lluvia de estrellas. Oscar Maderna lo pidió Alicia de Floresta. Análisis objetivo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Vito Quevedo, buenos días o buenas tardes. No, buenos días, ya quedó resuelto. Nora Veiras resolvió el conflicto que en Gente de a Pie está desde febrero. Que es, sí. ¿En qué momento del día estamos acá? No, claro. Es no, el día. Para mí que soy retorcido, no lo recuerdo. Vas a continuar. A mí me angustia y me da culpa, como todo. Bueno, Mario, hace unos días en Página 12 se publicó una encuesta de la consultora X, que hace una pregunta bastante audaz, que es preguntar hoy, si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿cuál de estos candidatos votaría? Y pone más o menos la grilla del año pasado. Tiene poco valor político en realidad, no se va a votar en Argentina de presidente hasta 2015, y la verdad es que no tiene... Pero tiene el valor de decir, bueno, ¿qué pasó con toda esa gente que disputó la presidencia? Y se ve un desdibujamiento muy grande de todo lo que fue la oposición, digo, de Ricardo Alfonsín, de Eduardo Duhalde, de Lisa Carrió, que prácticamente ha desaparecido del mapa político, etcétera. Y queda un 10% de argentinos que dicen que votarían a Hermes Wiener, que todavía tiene un lugar importante ahí en la oposición. Pero el candidato que mejor compite con Cristina Kirchner, que por supuesto mantiene hoy el 58% de intención de votos a nivel nacional, o sea, es una cosa muy significativa la permanencia del voto en el kirchnerismo. El segundo es Mauricio Macri con 14% aproximadamente. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el tema de Macri, porque Macri ha estado en el tapete de la política en los últimos días de muchas maneras. Por un lado, todo el conflicto que tiene que ver con el subte, el traspaso a la ciudad, todo lo que tuvo que ver también con las 33 líneas de colectivo que están traspasando o no, el Parlamento, se llegará a la Corte, etcétera, el conflicto de la Villa 31. Macri usó también todas estas temáticas, hoy volvió a hablar de estos temas, estas temáticas, para diferenciarse del Gobierno Nacional, colocarse en el lugar de víctima, es un lugar que le gusta, que se siente cómodo, y en cierta manera colocarse como la alternativa al kirchnerismo, construyéndola lentamente. Él ya anunció que el PRO va a tener su opción para el 2015, y en el PRO no hay ningún otro nombre fuera de él, por lo tanto es como anunciar, voy a ser candidato a presidente con todas las letras, y se ha colocado en ese lugar. Yo creo que buena parte de lo que se colocó en ese lugar es porque la que en realidad conduce no solo al kirchnerismo o al peronismo o al Frente para la Victoria es la presidenta, sino que en realidad la presidenta hoy ordena el mapa político de la Argentina. Yo diría que los conduce a todos en algún sentido. Conduce al pan-kirchnerismo, que es este conglomerado muy grande, con diría como con círculos concéntricos, con un núcleo duro muy importante que no solo es el Gobierno Nacional, es también el modo en el cual el Congreso le responde a las leyes que el Ejecutivo impulsa, etcétera. Y en ese núcleo duro colocaría también a un grupo de intendentes, gobernadores, que le aseguran territorio propio muy cómodo, ¿no? Hay territorio seguro para el kirchnerismo en Argentina, en la provincia de Formosa, en la provincia de Chaco, en San Juan, en Mendoza, en otros lugares. Ahora, fuera de estas zonas de ortodoxia, llamaría yo, hay un segundo círculo que es dentro de este pan kirchnerismo, que es la gente que Cristina Kirchner es capaz de convocar, hacer políticas, recibirlos, etcétera, sin exigirles la misma lealtad. No sé, el caso de Bussi en Chubut me parece que fue uno de esos ejemplos. Y hay otro círculo que me parece que está un poquito más alejado, pero siempre dentro del territorio que conduce Cristina Kirchner, que la presidenta lo maneja con la negociación. Son gobernadores que tienen provincias muy importantes, como el gobernador de Córdoba, de La Sota, o Urtubey en Salta. No son kirchneristas y no pasan el ADN del kirchnerismo, pero sí son dialoguistas, siempre están presentes, se sientan en las mesas que los invita la presidenta, etcétera. Y finalmente yo creo que la presidenta también es capaz de conducir algo de la oposición en el sentido de los lugares que le va dando a cada uno de los actores. Por ejemplo, es muy interesante lo que está haciendo con el socialismo de Santa Fe. Le está dando un lugar a Bonfatti, no a Wiener, digamos, a Bonfatti. Se puso con él en el Día de la Bandera. Ayer hizo una mención muy particular a la provincia de Santa Fe, pidiendo que los docentes vuelvan, etcétera. Yo creo que los ubica en su lugar. Es decir, bueno, ustedes son una posición moderada de diálogo y que además tienen un lindo acompañante que es el radicalismo, que hay que reconstruirlo y ponerlo tal vez en ese lugar. En este panorama político, de todos modos, la presidenta necesita un opositor. Alguien tiene que ser el otro. Yo creo que a ella le conviene, por varios motivos, que sea Mauricio Macri. Y lo ha colocado ahí, y yo creo que lo va a seguir colocando ahí. Y creo que en esta lectura que la presidenta hace de Macri es el que le conviene por muchos motivos. Uno de ellos es que porque Macri es el menos federal de todos estos candidatos, es un candidato local, le cuesta mucho el armado nacional, y ahora quisiera decir dos palabras de eso. Es un candidato, por otro lado, del establishment, es un candidato que está al lado de Clarín y Nación, que no solo lo protegen, sino que además arman un relato sobre su victimización. No solo lo protegen, digo, desde la gestión de la ciudad, que está muy invisibilizada, pero también hay una ciudad que los medios cuentan que es una ciudad exitosa, digamos. Pero también me parece que es el candidato que sería más confiable para todo un establishment que sigue desconfiando del kirchnerismo. Ahora, mientras tanto, mientras que la presidenta hace esto, Mauricio Macri hace lo que tiene que hacer. Es decir, habla con la presidenta, ¿no? Le dirige la palabra a la presidenta: quiero una cita, quiero encontrarme con usted, quiero acordar cosas, quiero hablar de los presupuestos con el cual me va a transferir el subte, etcétera. Y en algún sentido hace alguna movida en el tablero complejo de la política, hace una movida que es llevar a la justicia el tema del acta que firmó con el Poder Ejecutivo, y me parece que ahí se empantana un poco su propia estrategia política. Ahora, hasta aquí yo diría que la presidenta sigue teniendo el armado político de la Argentina en sus manos. No veo que haya hoy una autonomía de alguno de estos actores. Creo que están muy dependientes de cómo la presidenta arma este panorama político. Sin embargo, Macri es el que más quiere rebelarse de todos estos. A mí me parece interesante que la presidenta lo coloque ahí, porque Macri lo que no puede aspirar en el 2015 a ser presidente si no tiene un armado nacional. Y creo que es de los candidatos que más dificultad tiene para un armado nacional. Primero, porque Mauricio Macri es un fenómeno, sigue siendo un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires, y cuyas expresiones electorales fuera de la ciudad de Buenos Aires han sido débiles. Por ejemplo, tiene a su primo en Vicente López, que ganó una elección y que lo coloca. No tiene una buena relación con su primo, no tiene una gran relación, pero digamos que ganó en Vicente López. Tiene a Miguel del Cel en la provincia de Santa Fe. Yo creo que hizo un muy buen desempeño, pero hay que leer bien ese desempeño. Salió segundo, y segundo cerca de Bonfatti, en la provincia de Santa Fe, a gobernador. Pero, por ejemplo, a diputados, el PJ ganó en esa elección. Fue un fenómeno además efímero, porque no es un dirigente político nacional. Sin embargo, lo tiene a él. Tiene algunos intentos de crear territorio con intendentes en el Gran Buenos Aires. Hizo un intento con Grindetti, con Néstor Grindetti, que intentó en Lanús desplazar a Díaz Pérez, y la verdad es que fracasó, sacó un 15% de los votos. Y tiene algunos aliados a nivel nacional que en realidad tienen lógicas propias. Por ejemplo, uno podría decir que Olmedo en Salta es aliado del PRO, lo ha dicho. Hay que reconocer que tiene una cierta capacidad de convocatoria de cómicos, pues tiene a Del Cel y Olmedo. A Del Cel y a otros más que va con Vica. Bueno, pero Olmedo es un fenómeno local, salteño, que no tiene el PRO como partido. Tiene un fenómeno propio, digamos. Lo mismo que diría, él es amigo de Puerta en Misiones, pero Ramón Puerta no es alguien que vaya al pie de Mauricio Macri. Digo todo esto para decir que en realidad, hasta el día de hoy, en el panorama político de hoy, Macri es un buen otro para la presidenta Cristina Kirchner. Y es un buen otro que, mientras que la siga mirando a ella y contestándole como le contesta, creo que a Cristina le sirve que sea ese su opositor fuerte de diálogo. Creo que Cristina, en realidad, lo que más le preocupa es la posibilidad de un ingreso de Macri al peronismo, digamos, a alguno de esos territorios del panperonismo, digamos así. Y me parece que por ahora eso todavía está muy verde. Yo creo que los dos escenarios que son soñados para Macri como el gran opositor son los dos escenarios, a mi gusto, imposibles. El primero, es que toda la oposición lo reconozca como el candidato natural para derrotar en el 2015 al kirchnerismo, y esto no va a ocurrir, la oposición no está alineada con Macri para esto, o la otra gran jugada, también supongo para él un escenario muy deseado, que es una alianza con Daniel Scioli. Esta alianza, que ha sido coqueteo de Macri permanente y que ha buscado que Scioli se desprenda del kirchnerismo, le daría a él un ingreso, le daría tres cosas por lo menos. Con Scioli hablan un mismo lenguaje, son muy parecidos en realidad en su estilo, como estilo. Segundo, le daría un ingreso al mundo del peronismo, que Macri necesita si quiere ser candidato en el 2015. Y la tercera es que Scioli tiene votos. El único problema que tiene esta alianza es que Scioli quiere lo mismo que Macri, que es ser el candidato a presidente. Yo lo veo en realidad muy muy difícil que cuaje el proyecto nacional de Macri. Y me parece que si por ahora seguimos hablando de Macri como un proyecto nacional, es porque a la presidenta Cristina Kirchner le conviene que así sea. Súper interesante. Tú planteo dos cosas, diré. Una tentación que resisto. Vos dijiste, Macri y Scioli hablan el mismo lenguaje. Yo podría escribir, me gustaría hablar dos horas de ese lenguaje que hablan, ¿no? O sea, de establecer lazos comunitarios, pero no lo voy a hacer. El segundo, toda la cuestión del manejo del socialismo, que me parece que en general el socialismo, Hermes Wiener tampoco tuvo, cuando fue gobernador, una relación muy conflictiva con la presidenta. O sea, que la relación un poco se hizo un poco más espinosa cuando Wiener fue definiendo ambiciones presidenciales, pero en realidad no lo fue. Me parece que el socialismo tiene ahí dos formas de un doble estándar para manejarse, que a mí me parece hábil y razonable. Muchas personas que conozco el Frente para la Victoria de la Provincia se indignan mucho, que es, por un lado, el gobernador Bonfatti y la intendente de Rosario, Mónica Fein, tienen una actitud, digamos, amigable con la presidenta, que tiene algo institucional y un poquito más, como señalaste vos. Y a Wiener y a Lifchitz, el exalcalde de Rosario, les queda el lugar de ser más críticos. O sea, es decir, si uno mira los discursos de Wiener, que es el referente nacional, pero que no tiene un lugar de gobierno, es bastante más severo con el gobierno que el que pronuncian Bonfatti y Fein. Yo creo que eso, digo, las dos cosas, hay una cuestión de lugares y una cuestión de roleplay, me parece. Y por eso decía que la presidenta tiene mejor diálogo con el gobernador, porque tiene territorio y porque es otra la lógica, o la intendenta de Rosario, tienen una lógica territorial. Con ellos puede hablar de presidenta a gobernador o intendenta, con Wiener debería hablar de presidenta a opositor. Beto Quevedo. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. De este a oeste, Radio Nacional. Y de norte a sur, Nacional. La radio de todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene llegada. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. Una de la tarde. 20 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Reunión Cumbre. Sábados. 13 a 15. Con Carlos Ulanowski. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Canto Maestro. Sábados. 7 a 8. El programa de la Cetera. Caminando las noticias. Gente de a pie. Un pedido a los oyentes. Siempre digo, por supuesto, nos comentan algunos mensajes que han llegado. Es decir, la idea es divulgar todo lo que se diga, manteniendo un tono de medio de comunicación, digamos. O sea, se puede decir lo que se quiere de cualquier persona, manteniendo un mínimo de estilo. O sea, nosotros no vamos a propalar insultos, agresiones, injurias a personas que apreciamos o no apreciamos. No lo vamos a hacer. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, ayer se cumplió, 14 de marzo, 135 años del fallecimiento de Juan Manuel de Rosas, que fue bautizado Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osorio. Es casi un renglón, casi un renglón completo. Nació hijo ya de estancieros. Pero todos nacemos hijo. Sí, sí, él nació hijo. Y después se fue convirtiendo en padre. Eso es común. Sí, los judíos un poquito más. Bueno, hay quien dice que Rosas era judío, pero eso ya es una exageración. En realidad su apellido era Ortiz de Rosas. Y por una pelea familiar, renuncia a todos los campos que le había dado su familia para heredar, decide emprender su propio camino y se cambia el apellido a Rosas. Chico bravo. Y para hablar de Rosas, primero hay dos problemas. Uno de formato. Esto es una columna que dura un rato nomás. Y es imposible. Y segundo, no sé por qué despierta tantas pasiones y odios el personaje. Es de una complejidad que para lo que sirve, me parece, la columna de hoy es para ver cómo hacemos para analizar un personaje complejo. Sin entrar en esto de que cuando uno dice complejo es para no decir nada, ¿no? Esto es complejo, tema polémico, y al final no dice nada. Pero creo que muchas de las acusaciones mutuas que se dicen las dos corrientes historiográficas, tanto los que detestan como los que ensalzan a Rosa, en muchos casos dicen la verdad. ¿Por qué no ir agregando y decir que fue todo eso? Fue todo eso a la vez. Por ejemplo, una cosa muy graciosa es que se dice que muy pequeño, ya a los 13 años participó en la resistencia a las invasiones inglesas. Bárbaro. Y luego se le critica que no haya participado durante los sucesos de la Revolución de Mayo. Los que lo defienden dicen, bueno, tenía 17 años. Pero antes tenía 13. Hay declaraciones de Rosas diciendo que mucho el hecho no le gustó. La verdad que mucho el hecho no le gustó, no lo conmovió. En fin. Muy jovencito, a los 20 años, se casa con Encarnación Escurra y para convencer a su madre de que lo autorice a casarse, inventa que la chica está embarazada. Todo el mundo trata de ocultar, no sé, él dice que su novia está embarazada para que le permitan casarse. Con ella tiene 3 hijos y, con, como es bien sabido, con Manuelita comparte el resto de su vida. Se va convirtiendo de a poco, cuando emprende este camino propio, en un próspero estanciero y aparte se dedica también a los saladeros. Ahí se hace socio del hermano de Dorrego. Y también, con sus primos, los Anchorena, genera amplios y poderosos negocios. Y la verdad es que la política le importa poco y nada. Hasta que en 1820 empieza a intervenir. Interviene en nombre de dos cosas que conjuga a Rosas. Una, que tiene esa alma de caudillo. Él, por ejemplo, en su campos, en Los Cerillos, en San Miguel del Monte, forma un grupo al que llama los... los Colorados del Monte, que es un grupo armado que usa básicamente para defenderse de las incursiones de los indios, pero rápidamente él descubre que represión y negociación combinadas le dan excelentes resultados. De hecho, el cacique Catriel lo termina considerando un hermano. Hasta 1852 no se producen más invasiones, cuando gobernaba Rosas, de indios del sur, y a partir de la caída de Rosas se reanudan las invasiones de indios a las poblaciones. Él escribe un libro que se llama Instrucciones de los mayordomos de estancias, en la que, con un grado de detalle increíble, solamente un obsesivo puede tener ese grado de detalle, cuenta cómo se maneja no una, sino varias estancias a la vez, y se hace fama, entre que formó un ejército y que escribe un libro sobre cómo se manejan las estancias, se hace fama de un tipo que puede gobernar. Se hace cargo, por ejemplo, en una guerra que tiene Buenos Aires con Santa Fe, en la que Buenos Aires pierde, se hace cargo de una cláusula secreta en la que Buenos Aires le tuvo que dar 30.000 cabezas de ganado a Santa Fe. Y era secreta porque eso era una humillación que Buenos Aires decía, bueno, la vamos a pagar, pero que no se sepa. Y el que pone esas 30.000 cabezas de ganado es Rosas. Finalmente, guerras civiles mediante, etcétera. En 1829 asume el poder de la provincia de Buenos Aires y lo asume como restaurador de las leyes e instituciones de la provincia, con todas las facultades ordinarias y extraordinarias que creyera él necesarias. Esto que muchos lo acusan como de ser un dictador, en realidad era algo usual. Otros gobernadores también habían sido nombrados con estas características en Buenos Aires y en otras provincias. ¿Por qué? Porque eran tiempos extraordinarios, tiempos de guerra. Muchas de las cosas que se le, de lo que se lo acusa a Rosas, por ejemplo, de demagogo, es tan polémico decir demagogo, porque es verdad, quiso ganarse a las masas, lo logró, a la peonada la tenía en un bolsillo, y muchos de los otros estancieros lo respetaban por ello, pero él hizo un acto que fue hacer un colosal sepelio de Dorrego, ni bien asumió, tomando el discurso y la popularidad que tenía Dorrego. Esto lo cuenta Gabriel Di Meglio en un libro que se llama Viva el Bajo Pueblo, en el cual Rosas, como un político que empieza a ser moderno en algún sentido, se da cuenta que se obtiene legitimidad no solamente desde las instituciones, sino también de un sector que no era muy tenido en cuenta, que era el bajo pueblo. Ahora, también es verdad que Rosas, y de la mano de su mujer fue muy, pero muy activa política, creó un grupo que llamaba la Sociedad Popular Restauradora, cuyo grupo armado llamaba la Mazorca, que alguno actual, algún personaje actual, dice que era un grupo de tareas. Este tipo de anacronismos un poco me enoja, porque si bien la Mazorca no eran unos niños buenos que andaban recorriendo las casas, hubo represión, hubo censura, a los que reprimían la Mazorca no era a las madres de Plaza de Mayo, a los que reprimían la Mazorca era a los unitarios, porque era en medio de un conflicto de guerra civil desatado en la Argentina. De todas formas, nadie puede negar la mano dura con la que Rosas gobernó, e incluso que gobernó en pos de los intereses de los ganaderos porteños. Pero entonces, hasta acá, ¿qué tiene de interesante el personaje? Lo que tiene de interesante es que no fue solamente esto. Hay un plus, hay algo más que tuvo Rosas, que fue que cuando toma el control del Estado porteño, del Estado de Buenos Aires, y Buenos Aires era, sin duda, la provincia más poderosa de toda la región, empieza a tener una política de construcción de un Estado y enfrenta en dos oportunidades a las potencias de la época. En una, solo a Francia, y luego, en conjunto a Francia y a Inglaterra, en el famoso bloqueo que termina en lo que ya hemos hablado, que es la vuelta de obligado. Ahí toma una política propia, en cierta forma soberana, y esta respuesta, que es la que por lo general los revisionistas le dicen a los historiadores liberales, es tan cierta como la que los liberales acusan a Rosas. Pero este plus, que es la política metiendo la cola dentro de los intereses económicos de un ganadero, es lo que lo convierte en un político mucho más interesante y complejo que solamente decir que alguien que defiende los derechos humanos no puede defender a Rosas, o decir que es mentira que estaba con el pueblo porque era un ganadero. Todo eso junto se da en un complejo bastante interesante. Y acá aparece el otro personaje que me parece a mí clave para entender el siglo XIX en la Argentina, que es Urquiza. Porque cuando Rosas decide controlar la navegación de los ríos, sobre todo Paraná y Uruguay, está perjudicando a Urquiza en sus negocios. Está perjudicando a la provincia, pero muchas veces nosotros decimos la provincia, y hay gente concreta, empresarios concretos, que son perjudicados. Y Urquiza, con el apoyo del imperio brasilero, y acá está la cuestión, con el apoyo de los ganaderos de Buenos Aires, que no querían seguir más a Rosas cuando se empieza a enfrentar a los ingleses y a los franceses porque no le convenía el negocio, a su negocio. Acá es donde Rosas se desprende un poco de ser simplemente el representante de los ganaderos, y con esa política pierde el apoyo de los ganaderos porteños, y en esta alianza enorme del ejército de las provincias del interior, más el brasilero, más los ganaderos porteños, es donde finalmente en 1852 Rosas es derrotado. Y se va a Inglaterra, y vive hasta los 85 años, vive casi 20 y pico de años más. El Farmer, escribe Andrés Rivera, y él pide que se lo recuerde. Él no reniega en ninguna de las medidas que tomó. Dice, pero yo goberné en un momento político extraordinario, pude haberme equivocado o no, pero le pido que no me juzguen bajo la órbita y los ojos de un país que se ha normalizado. Es complejo, Rosas, pero es complejo no porque no quiero decir nada, sino porque todas esas cosas que se dicen son ciertas, y hay que ver cómo juegan, cómo bailan todas esas variantes en un personaje histórico. Sergio Iñaki. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Segundo o penúltimo, como lo quieras ver, tema musical con lluvia. Lo pidió Julia de Caballito. Silvio Rodríguez, Rabo de Nube. Si me dejaran, pida un deseo.

el Río Grande do Sul, que son los estados del sur de Brasil, eran secesionistas, tenían muy buena relación con Rosas. La invasión, con la colaboración de los brasileños con Urquiza, se debe a una política del imperio brasileño. Muchas veces, viste, uno dice que un tema es complejo y te prestan atención. Eso lo consigue Viñeschi, otros en cambio no, y estuvo bien la columna de Rosa. Medio rosita estuvo, ¿no? Medio, no, una cosa. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Dice. Bueno, Rosa es mitad blanco y mitad rojo. Ya, en fin. No, estuvo muy bien la columna de Viñeschi, desafía, y en verdad, digo, esas polémicas, yo a veces pienso, ¿no? Yo me internaba tanto en esas polémicas cuando era joven, y aún hace pocos años, que, y ahora uno las mira, no sé, es una trayectoria propia, digo, me cuesta tanto, digo, ¿qué hace uno? Anacronismo, en realidad, todo el tiempo. En realidad lo que haces es, digo, Rosas es Perón, y si te descuidas o no, Rosas en la dictadura, qué sé yo, y entonces, claro, te embarcas. Si utilizás el sabio método que vos proponés, que es ubicar a cada uno en su tiempo, las pasiones bajan, obviamente, y por ahí la mirada se hace un poco más aguda, ¿no? Es decir, pero bueno, ahí te perdés pelearte, que es divertido. Sí, y deja de ser tan interesante. Mariana Enríquez, te escuchamos. Buenos días o buenas tardes. Bueno, lo que ustedes quieran. Yo no quiero entrar en esa polémica, ya que estamos en un día polémico. Hoy voy a recordar a César Vallejo, que el poeta peruano, uno de los grandes innovadores de la poesía del siglo XX, uno de los mejores poetas de lengua castellana, creo. ¿Por qué? Porque se cumplen mañana 120 años de su nacimiento. Y lo celebro hoy porque mañana no vengo. Así que lo adelanto un poquito a César. César Vallejo, todos sus poemarios son bastante conocidos, pero quizá el más conocido sea Los Heraldos Negros de 1918, aquel de Hay Golpes en la Vida, o Nací un día que Dios estaba enfermo. Era un hombre alegre, ¿no? Es de su etapa modernista, luego en 1922 él escribe un poemario de poesía de vanguardia llamado Trilce, que ya Trilce ya mismo la palabra es una palabra que él inventó. En 1923 se fue a Europa. En Europa no publicó poesía, pero sí póstumamente su esposa, de quien hablaré también un poquito, pero un personaje muy particular, publica varios poemarios más, entre los que está Poemas Humanos, que y otro que se llama España aparta de mí este cáliz, que es de su etapa revolucionaria, digamos. Lo notable de César Vallejo como poeta es justamente estas tres etapas. Una etapa modernista donde es el mejor de los modernistas, toma esto y lo lleva a un lenguaje que es otro, que es propio y que le saca los vicios. Cuando es vanguardista también consigue una belleza que no era tampoco la belleza que estaba buscando la vanguardia, que más bien buscaba la ruptura y la belleza, veremos. Y en el momento en que es revolucionario tampoco tiene los vicios de la poesía social. Sigue siendo siempre César Vallejo, hombre muy particular, por demás retorcido. Y era un dark, oscuro, oscuro, auténticamente oscuro. Menor de 11 hermanos, nació César Vallejo en un pueblo del norte del Perú que se llama Santiago de Chuco, de abuelas indígenas, por eso era... Él físicamente era bastante moreno, cosa que contrastaba claramente en los ambientes bohemios e intelectuales en los que él se movería luego en las primeras décadas del siglo XX, que tenía una extracción casi puramente castellana en un país que sigue siendo donde a la población que tiene ascendencia indígena le sigue costando entrar en ciertos círculos, y ciertamente uno de estos círculos privilegiados es el círculo intelectual. Estudió letras él en la Universidad de Trujillo, donde yo estuve hace poco, le están haciendo ahí un súper homenaje también. Pero ahí, cuando empieza a estudiar, ya empiezan como los problemas de insatisfacción constante de César Vallejo, que como hombre joven no parece nunca encontrar qué es lo que quiere hacer. Estudia medicina en Lima, estudia derecho, vuelve a estudiar letras en Trujillo. trabaja en un momento en una hacienda azucarera llamada Roma, que es algo que lo marca terriblemente, a pesar de que él estaba ahí como un empleado jerárquico que ganaba dinero, pero veía a esta gente trabajando 20 horas por día y comiendo nada más que arroz, y luego a la noche los ponían a dormir con alcohol, los emborrachaban. Despierta eso en él una conciencia que luego se vería reforzada cuando finalmente se mude a Lima y se haga muy, muy amigo de Mariátegui. Mariátegui, como sabemos, es el fundador del Partido Socialista Peruano y además quizá uno de los primeros latinoamericanos en pensar el marxismo para América Latina. Y en el medio, además de estas idas y vueltas, de este no saber qué hacer, de esta insatisfacción y de permanente falta de dinero, que es otra cosa que lo acompaña durante toda su vida, no tanto, quizás su familia a lo mejor tenía recursos, pero él era un hombre que tenía muchos problemas claramente en la relación con su dinero. Lo que nunca le faltó fue romance, esto hay que decirlo, y en general con jovencitas. Todos estos años de vuelta, casi todas sus novias tenían entre 15 y 16 años. Una de ellas, llamada Otilia, fue a quien le dedicó la mitad de Trilce y por ella intentó suicidarse porque César Vallejo era un romántico y hacía este tipo de cosas. ¿Por qué terminó yéndose del Perú? En el momento en que se va del Perú no es uno de los momentos más tensos de su vida, tensa hasta ese momento. En Lima había conseguido ser profesor en una escuela, luego incluso había conseguido ser director. Sus dos poemarios, los primeros, Los Heraldos Negros y Trill, se habían conseguido críticas mezcladas, posiblemente porque era un hombre que estaba adelantado a su época, entonces le costaba un poco a los críticos saber qué exactamente era esto, pero sí un reconocimiento claro de que era un poeta y un hombre de letras importante. Pero un momento en que muere su padre, él tiene un ataque de nostalgia, vuelve a Santiago de Chuco, ya él tenía relación con Mariátegui y el Partido Socialista Peruano, y lo que ocurre en Santiago de Chuco es el incendio de una casa de familia de... eran vendedores de mercaderías y de alcohol, una familia rica, y se lo acusa a él de instigar este incendio. Termina preso por poco, por 2 o 3 meses, pero ahí se termina su relación con el Perú, y además tenía ganas de ir a Francia, a París, porque soñaba con eso. Soñaba con el surrealismo, soñaba con conocer a la gente que estaba ahí, creía que iba a ser un ambiente mucho más propicio, mucho más grato para él que lo que estaba sucediendo en Perú, que salvo por el caso de Mariátegui no era una cosa que lo enloqueciera particularmente de satisfacción. Y se va en barco, obviamente, en esa época, con una moneda de 500 soles, famosamente, y sin conocer el idioma. Se va. Por supuesto, los primeros años le va muy mal, a Vallejo le iba sistemáticamente mal en la vida. Vive en la calle, termina operado en un hospital de la caridad pública una vez que casi se muere. Hasta que otro momento también que repunta hacia mediados de los años 20, donde consigue un trabajo estable como periodista, un amigo le presta un atelier para vivir, es casi la vida, no sé, la vida mítica del bohemio, y conoce a los personajes de época, a Tristán Tzara, a Mayakovsky, a Juan Gris. Consigue también una beca en España, y en el momento en que consigue una beca en España y empieza a trabajar también en Amauta, la revista de Mariátegui, conoce a los republicanos españoles, y claramente se pone de su lado y empieza a trabajar para los republicanos españoles, y también viaja a la Unión Soviética con una nueva novia, que sería luego su albacea, Georgette, una chica de 18 años, con la que a uno le va mal, pero no en todo. Y ahí claramente se hace un militante marxista, amigo también en ese momento de Federico García Lorca, que es el hombre que intercede para que Vallejo trate de publicar en algún lugar de España, sobre todo en ese momento, porque él estaba mucho en España y tenía algunos problemas para estar en París por su militancia política. En ese momento, obras de teatro, textos de viajes, que era lo que estaba escribiendo, ensayos, que eran sistemáticamente rechazados por la radicalidad del contenido. No publica poesía en estos momentos. Tampoco escribe, aparentemente. Escribe poesía cuando estalla la Guerra Civil Española, y él participa, tiene un momento de actividad febril escribiendo artículos. No va al frente porque ya estaba, había estado enfermo muchas veces y no se sentía capaz de participar como soldado. Pero sí hace un gran activismo desde Francia, donde está en ese momento. Y ahí sí escribe los poemas que luego acabarían siendo los poemas humanos. Y España, aparte de mí, este cáliz, que míticamente, aparentemente, escribió en, no sé, 2 meses o una cosa por el estilo, una especie de estallido. Que duró poco porque en 1938, a los 46 años, murió en París. De una cosa rarísima, no sabían qué le pasaba, era una reactivación de un paludismo que había sufrido cuando era joven. Lo enterraron en un cementerio de París. En 1970 su mujer, Georgette, consiguió que lo trasladaran a Montparnasse, donde está enterrado ahora, con un precioso epitafio que dice: "He nevado tanto para que duermas", que escribió ella. Y ahora quería terminar antes de pasarle a... Porque contar la historia de Vallejo es muy... con sus altos y bajos puede ser muy entretenido, pero no escuchar su poesía, sin escuchar su poesía no tiene sentido, le voy a pasar a Gabriela. Pero primero quería referirme un poco a esta mujer, a Georgette, que es una mujer muy incomprendida, como suelen ser las viudas de estos grandes hombres, estos grandes poetas. No sé si era un gran hombre, Vallejo, era un gran poeta. Y que ferozmente decidió casi ella, y tenía razón, que este hombre era el poeta de calibre que era, y viajó a... Primero no dejó que ninguno de sus manuscritos fueran destruidos por la ocupación que hubieran sido, por la ocupación alemana en París. Y luego viajó a Lima, donde defendió su estatus de una manera brutal, y además terminó peleándose en público con muchísimos poetas. La más famosa de todas sus intervenciones públicas fue con el poeta Gerardo Diego, que en una conferencia dijo casi jocosamente que Vallejo se había muerto debiéndole plata. Esta mujer casi lo agarró de los pelos, pero de verdad. Así que no se lo podía tocar. Y hasta su muerte, el de ella, no permitió que lo repatriaran, porque decía, él no quería estar en el Perú, y no tiene por qué estar en el Perú. Y ahí está, en Montparnasse, donde él quería estar. Gabriela entonces nos va a leer un poema, que es un poema de poemas humanos, uno de esos poemas póstumos que Georgette Vallejo rescató. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado, de cuerpo entero, hermanos, mis hermanos y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente, pero desde luego con mi muerte querida y mi café y viendo los castaños frondosos de París y diciendo, es un ojo este aquel, una frente esta aquella, y repitiendo, tanta vida y jamás me falla la tonada, tantos años y siempre, siempre, siempre. Dije chaleco, dije todo, parte, ansia, dije casi por no llorar. Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado, y está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga, porque como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás, y tantos años y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. El sentimiento de la calle. De la calle. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Diana Cabral habló, es médica, coordinadora de la Red Nacional para Adolescentes y Jóvenes para la Salud Sexual y Reproductiva. Dialogó hoy con Nora Veras, con alguna intervención de Fernando y mía, acerca de los desafíos que se plantean, de lo que significa el fallo de corte respecto de poderes ejecutivos, operadores del sistema de salud y demás. Todo un desafío que habrá que ver cómo se desenvuelve, porque está claro, y el fallo lo prevé claramente, el fallo contiene una exhortación, que de alguna forma que es a determinados poderes públicos lo que la Corte no puede organizar ni verticalizar, que es, bueno, que se pongan en regla con estos planteos. Va a ser toda una cuestión, ver cómo se va cumpliendo. Sí, va a ser toda una cuestión y creo que ayudaría mucho que el ministro de Salud de la Nación, el doctor Mansur, firme esa resolución para hacer ejecutivo el protocolo que está circulando en la red, porque se suponía que lo iba a firmar hace más de un año y sigue sin firmarlo. Y además hay que ver también cómo reaccionan los poderes provinciales, ¿no? Uh-huh. Ante, por ahí, legislación local que no es tan amplia en la interpretación de la ley como este fallo de la Corte. Ahí se me escapa, Mario, cómo es el asunto legal. Quizás no es para debatirlo. El Código Penal es nacional. Claro. O sea, la interpretación del Código Penal es nacional. Es suprafederal. Es nacional. Por lo tanto, la interpretación de la Corte, el Código Penal vale para todas las jurisdicciones. Luego, los sistemas de salud son provinciales, tienen que adecuarse. Pero no hay un Código Penal tucumano, ni jujeño, ni porteño. Hay un Código Penal nacional y la Corte dijo, en este código esto es así, esto es legal y esto es ilegal. Y eso vale para todo. A partir de ahí aparecen la pertinencia o las tareas que deben cumplir los ejecutivos. Vamos a escuchar entonces a la doctora Cabral en algún tramo lo que habló con Nora. Nosotros creemos que el fallo de la Corte ha sido un gran avance para despejar todas las dudas sobre el artículo 86 del Código Penal, el inciso B, pero creemos que todavía falta más responsabilidad con respecto a esto en las provincias, ya que existe una guía y un protocolo a nivel nacional. Primero hubo una en el 2007 y una actualización en el 2010, pero esta guía sigue, digamos, sin una resolución ministerial y solamente está disponible en formato web y no ha sido distribuida en las provincias. Exactamente hay en dos provincias un protocolo provincial, que es en Chubut y en Santa Fe. El resto de la provincia todavía no tiene normatizada esta resolución, por ende creemos que dentro de las provincias se tiene que seguir fortaleciendo para que mujeres puedan acceder totalmente al aborto no punible. Raúl Juan Landa dice, Mariana, tal vez lo dijiste, pero como no escuché la nota completa, me gustaría agregar que Vallejo había escrito Yo me voy a morir en París un día jueves y así fue. Muy lindo. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Bueno, la brillante columna y opinión de Sergio Viñeschi sobre don Juan Manuel de Rosas, digo que los indios y Catriel en especial dejaron de atacarlo porque él en un momento le llevaba vacunas, que el mismo si no se aplica, ¿no? Como para que vea que no les hagan daño. Es una actitud humanista, totalmente al revés de la que tuvo Roca después, que era el civilizado, ¿no? Que le tiró virus de viruela y... El equipo, Gabriela, por favor. Exactamente, allí en la coordinación de aire está Néstor Pichi Borro, en la producción Quique Benelis, Denka Sandoval, María Suárez Araujo, y en la operación técnica allí está Ana Lía Pinat. Gabriela Borrelli, ¿y vos qué haces? Ah, bueno, hay un intento de locución, estamos logrando. ¿Cómo? ¿Y vos? Lectora maravillosa de poemas maravillosos. Por eso, entonces bueno, ¿vos quién sos? ¿Y vos quién sos? Nosotros nos empezamos a ir, vamos a volver mañana como todos los días de 12:30 a 14 horas. El viernes está con nosotros Néstor Restivo, aparte de nuestro elenco cotidiano también vienen nuestros musiqueros y tendremos el coro. Si te ausentaras sería una sandez, si te fueras ahora y no escucharas a Héctor Larrea sería todavía una falla mayor. Pero bueno, cada cual es dueño de hacer lo que le parece. Quevedo, ¿viste cómo es la gente, ¿no? ¿Viste? Hay gente tan abandónica. A mí en general todos me dejan. Digo, a diferencia... Mentiroso. Mario, a vos no te va tan mal, Marito. No, pero no sé, ¿viste? Uno, ¿viste que la... Digo, ¿qué hay peor que una madre judía? Digo, un hijo judío. Un hijo criado por esa madre. Un hijo judío, claro, es obvio. Digo, porque es obvio, si los hijos judíos no estuviera peor que la madre judía perdería parte de su esencia. Claro. Es lógico. Digo, si los hijos no cargaran, si la mochila de los hijos no fuera tan densa, tan pesada, ¿qué pasaría con las madres? Bueno, No, mis hijos no tienen madre judía. Te preocupaste, casi fue. No, mis hijos no tienen madre judía. Te preocupaste de que así fuera. Claro, mis hijos no tienen ni, te digo, tengo 3 hijos y 2 hijos del corazón de Cecilia de Palermo. Ninguno tiene madre judía. Así que andan felices por la vida. Tipo, andan fenómeno por la vida. Es una cosa maravillosa. No me hagas contar mi biografía, que no es interesante. No me hagas contar mi biografía. Nos vamos, pues, con el tema, con el último tema de lluvia. Tema muy particular que exuma del recuerdo y del archivo. Lo pidió sí, un oyente, y como tal lo difundimos. Antonia de Lomas del Mirador lo pidió. Rocío Durcal, La gata bajo la lluvia. Epa. Bueno. ¿Qué tipo de gata? No sé, me hace anunciar esto. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. No sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 52%, cielo algo nublado. La Federación de Educadores Bonaerenses aceptó la mejora salarial del gobierno provincial. La propuesta oficial eleva a 2.900 pesos el mínimo salarial de los maestros. La oferta, que ayer fue aceptada por el SUTEBA, contempla un incremento del salario inicial docente y la elevación a 1.600 pesos para el cargo inicial. Amado Vudú sostuvo que la principal mafia en Argentina tiene por cabecilla a Héctor Mañeto. El vicepresidente manifestó su alegría por pertenecer a un gobierno que da la cara a la sociedad sin esconderse. Está enfrentando a las